viernes 11 de enero para estudiar y meditar. Lee Patmos en los Hechos de los Apóstoles, páginas 454 a 461. La persecución sufrida por Juan se convirtió en un medio de gracia. Patmos resplandeció con la gloria del Salvador resucitado. Juan había visto a Cristo en forma humana, con las señales de los clavos, que siempre serán su gloria, en las manos y en los pies. Ahora se le permitía contemplar de nuevo a su Señor resucitado, revestido en toda gloria, que un ser humano pudiese contemplar sin perder la vida. Comentarios de Elena de Guedeguay. La manifestación de Cristo a Juan debía ser para todos, creyentes e incrédulos, una evidencia de la resurrección de Cristo. Ha de transmitirle poder a la iglesia. Hay momentos en que las nubes se ciernen en torno al pueblo de Dios. Pareciera como que la opresión y la persecución amenazasen su existencia. Pero es en esas circunstancias cuando se ofrecen las lecciones más instructivas. Así como en la noche más oscura las estrellas brillan más, así también los rayos más brillantes de la gloria de Dios se revelan en medio de la oscuridad más profunda. Cuanto más oscuro sea el cielo, tanto más claros y esplendientes serán los rayos del sol de justicia del Salvador resucitado. Preguntas para dialogar. Juan comparte con los lectores lo que vio y oyó en Patmos. Al leer Apocalipsis 1, versículos 12 al 20, ¿qué ves y qué oyes? ¿Qué palabras de consuelo puedes obtener de los que se revela aquí? El primer ángel de Apocalipsis 14, 7 insta a los habitantes de la tierra del tiempo del fin a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este lenguaje es tomado de Éxodo 20:11. ¿Quién nos dice el mensaje del primer ángel sobre la importancia del sábado en el tiempo del fin, según revela en Apocalipsis? Hay una extraña ironía que enfrentan muchos cristianos. Cuanto más tiempo pasan en la iglesia, más fácil es que su fe pierda intensidad o que incluso desaparezca. Sin embargo, debería suceder lo contrario. Al fin y al cabo, cuanto más andamos con Jesús, más deberíamos aprender de Él, de su amor por nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la llama de la fe no solo se mantenga encendida, sino también brille cada vez más? ¿Cómo debería ser? Reavivados por su palabra. Hoy Levítico capítulo 1. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 3.